Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 7 de julio del año 2012. Estoy con Adolfo Lozano. Adolfo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Adolfo Lozano es defensor del consumidor, es articulista y divulgador de nutrición y dietética y además es creador del blog Juventud y Belleza, que es uno de los blogs en lengua hispana sobre estas cuestiones más seguido. Además es miembro de la Fundación Life Extension en España. Y le he invitado a participar en el programa Conversaciones en Libertad porque me gustaría que nos hablase de la nutrición y la dietética como un campo también de la batalla ideológica. Y uh-huh. Estoy utilizando una frase que él escribió en alguno de sus artículos, artículos que posteriormente incluiré cuando se publique esta conversación en libertad para que todos los que escuchan puedan consultarlos. Como dicen en inglés, Adolfo, the floor is yours. Tú tienes la palabra. Sí, pues efectivamente ha sido una batalla totalmente ideológica la nutrición durante el último siglo y lo podemos decir con todo el sentido del mundo. No hace falta más que observar cómo ha evolucionado la dieta, no solamente la dieta, sino nuestra concepción de la dieta y lo que es una dieta saludable, básicamente desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Lo que creíamos hace un siglo no tiene nada que ver con lo que creemos hoy y sobre todo lo que nos decían hace un siglo con lo que nos vienen diciendo especialmente los últimos 50 años. ¿Y a qué te refieres? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué es lo que nos decían y qué nos dicen? ¿O qué es lo que se hacía antiguamente y qué es lo que cambió? El principal cambio, el cambio en torno al cual ha girado todo este conflicto dietético, tiene que ver sobre qué engordaba y no especialmente qué engordaba, sino sobre todo qué producía enfermedad cardiovascular. Ajá. Es decir, la enfermedad cardiovascular y la búsqueda de los orígenes de la enfermedad cardiovascular, dietéticamente hablando, ha sido el punto de toque donde han chocado dos visiones totalmente enfrentadas. Aquella que proponía que eran los hidratos de carbono, como macronutriente en general el que producía la enfermedad cardiovascular, uh-huh. y aquel que defendía que era la grasa. Uh-huh. Realmente hace un siglo todo el mundo pensaba que la grasa tradicional, lo que yo llamo grasa tradicional, pues que puede ser la mantequilla, la manteca de cerdo, uh-huh. entre otras grasas, pues no eran grasas malas. Sin embargo, hoy solamente tenemos que decir manteca de cerdo para que nuestra imagen surja, es decir, en nuestro cerebro surja la imagen de arteriosclerosis, dicho sin ambajes. En uno de tus artículos escribías, y te lo he comentado antes de que empezáramos esta conversación en libertad, escribías acerca de la difusión de la idea del vegetarianismo, de que la ingesta, la dieta basada en carne era mala porque alimentar a una res suponía gastar muchísimo grano, muchísimos cereales que podían ir a alimentar a seres humanos y que, uh-huh. por tanto, con esa excusa, según ese razonamiento, empezó a difundirse la idea de que debíamos dejar de comer carne. Uh-huh. Y que es algo que se difundía, como tú comentabas, me comentabas antes, especialmente por colectivos y partidos de izquierda, el movimiento hippie y... Uh-huh. ¿Qué hay? ¿Puedes elaborar un poquito más sobre estas ideas? Sí, bueno, podemos decir los movimientos de izquierda y los movimientos de derecha, todos los movimientos en general que al final han pretendido gobernar nuestras vidas y ser nuestros directores también dietéticos, ¿no? Es que te lo pregunto, perdón, sí. que te interrumpa, porque es que me llamó tanto la atención que aún en la dieta y en la nutrición hubiese también, se estuviese reproduciendo ese enfrentamiento de ideologías que por eso te invité y quiero que comentes más acerca de esto. El aspecto político es un aspecto muy importante sin el cual no podemos entender lo que estamos viviendo nutricionalmente en los últimos 30 años. Ajá. Por mucho que existieran científicos que han existido para bien y para mal de la ciencia nutricional, sin el brazo político que significó muy particularmente el gobierno de Estados Unidos, tanto con los republicanos como con los demócratas de manera indistinta, no se podría haber ensartado en la mente de la población la idea de que la grasa Ajá. es un problema, particularmente la grasa animal y la grasa saturada, que es el paradigma en el que estamos viviendo durante los últimos 30 años. ¿Cómo empezó esto políticamente? Que es lo que me preguntas, sí. ¿no? El aspecto político de cómo hemos llegado a este punto, dietéticamente hablando. El origen, siempre es muy difícil decir cuál es la génesis exacta, Ajá. pero podemos decir que desde 1968 hasta 1977 tenemos un punto crítico políticamente hablando, que es el comité McGovern. McGovern era un senador demócrata que se le encomendó en 1968, cuando empezó esa comisión, se le encomendó investigar sobre la malnutrición y las necesidades nutricionales en Estados Unidos. Uh-huh. Lo curioso es que esta comisión empezó hablando de la malnutrición en Estados Unidos para terminar discutiendo sobre qué engordaba y sobre todo qué, como he dicho, qué producía una enfermedad cardiovascular. Fue esta comisión, que duró pues 9 años, uh-huh. La que fue más perjudicial, porque en 1977, que fue cuando finaliza, fue su conclusión, su resultado, fueron los Dietary Goals de Estados Unidos, los objetivos dietéticos que se promulgaron el 20 de enero de 1977. Fue a raíz de entonces donde se santificó de manera absoluta e inequívoca la dieta alta en carbohidratos y baja en grasas como aquella no solamente políticamente correcta, sino como la única correcta, la única deseable y la única que se podría recomendar a todos los Estados Unidos, ya que se hizo de eso una recomendación absolutamente poblacional. Ajá. Poblacional no solamente para Estados Unidos, sino poblacional de una manera universal, ya que Estados Unidos, como todos sabemos, ha sido un exportador neto de ideas desde la Segunda Guerra Mundial, y nutricionalmente hablando también lo ha sido, porque su pirámide nutricional que emerge de los Dietary Goals de 1977 ha sido el paradigma y el espejo durante en el cual el resto del mundo se ha mirado, Ajá. incluido Europa. Ajá. ¿Podríamos describir esa pirámide nutricional para que todos nuestros oyentes tengan en la cabeza esa imagen? Sí, bueno, pues la pirámide nutricional tiene en su base pues los cereales y los almidones, es decir, los hidratos de carbono como la parte más predominante en la dieta. ¿Y cómo se asciende? ¿A medida que vas ascendiendo? Sí, pues en la parte de arriba encontramos... Bueno, sí que es cierto que en la parte superior sí pusieron los dulces, que son carbohidratos, y las grasas están en la parte superior. Pero de poco va a servir que el azúcar esté en la parte de arriba cuando en la base están los cereales y los almidones. Lo que pasa es que, bueno, por aquel entonces se hacían unas distinciones que no tienen demasiado sentido entre los carbohidratos simples y los complejos. Uh-huh. La ciencia de los carbohidratos estaba muy relegada. Uh-huh. El índice glucémico que se descubrió por parte de Jenkins en los años 70, solamente se utilizó para la diabetología y el estudio de la diabetes. No se involucró el índice glucémico realmente en el mundo de la obesidad y el sobrepeso hasta muy entrados los años 90. Entonces la base eran los cereales y los almidones, que sigue siendo hoy la base que se promulga incluso en Europa. Hace poco un lector me pasaba lo que consideraba una pirámide nutricional saludable el Consejo de Investigaciones Científicas en España, uh-huh. y era lamentable comprobar cómo era un espejo casi perfecto de la pirámide nutricional del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, basado en cereales y almidones, aunque tenía un toque exótico del vino tinto y el aceite de oliva a mitad de la pirámide, lo cual... Bueno. Era el tipismo español, ¿no? Había que poner la nota española, aceite de oliva, jamón serrano y vino tinto. O sea... Es que por esto te quería yo entrevistar para Conversaciones en Libertad, porque acabas de explicarnos cómo lo que comemos, nuestras ideas sobre lo que es una nutrición y una dieta saludable, han sido impuestas por una comisión gubernamental. Sí, y además para todo el mundo desde Estados Unidos. Y para todo el mundo. Mm. Entonces, vamos a empezar a explicar qué hay de malo en esa dieta. no está demostrado, al parecer, que este tipo de dieta provoque enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. La dieta que se recomienda, que es, y desde los años 70, que es cuando llegó a su punto más álgido, puede decirse que son los 70 y los 80. Ajá. El punto más álgido de la dieta alta en carbohidratos y baja en grasas en general. Si nos vamos al mundo científico, la gran conflagración ideológica en el mundo académico fue en los años 50, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Los años 50 es cuando surge Peter Ahrens. Peter Ahrens fue uno de los expertos en lípidos más importantes, o así se le reconoce. Uh-huh. En los años 50 fue discípulo de John Peters, y Peter Ahrens llegó a la conclusión de que eran los triglicéridos el gran problema de la enfermedad cardiovascular, no el colesterol. Es lo que él llamaba la lipemia inducida por carbohidratos, porque él decía que eran los carbohidratos los culpables, dietéticamente hablando, de los triglicéridos altos. Él mostraba en sus conferencias una probeta de un paciente que había seguido una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas, y otra con una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos. Aquel que había consumido muchos carbohidratos presentaba un plasma muy oscuro con muchos triglicéridos, mientras que aquel que había consumido una dieta con mucha grasa, lo que se creía ya entonces que era algo malo, sin embargo tenía un plasma muy transparente, muy poco oscuro, muy poco turbio, porque tenía pocos triglicéridos. Entonces, Peter Ahrens, que se le considera el gran experto de los lípidos en los años 50, con el permiso de John Hoffman, que ahora hablaré de John Hoffman, empezó a buscar unas confirmaciones de sus teorías, porque ya en los años 50 era políticamente incorrecto, no tanto como en los 60, pero ya lo era porque estaba en escena Ansel Keys, que Ansel Keys fue el gran rey de la lipofobia, de la antigrasa y del encumbramiento de los hidratos de carbono. ¿Vale? Entonces, es una especie de Keynes de la dietética, ¿no? Sí, bueno, si estamos hablando, claro, en el mundo es que en tus artículos haces un paralelismo. Sí, además Ansel Keys es norteamericano, Keynes en este caso pues era anglosajón también. Sí. Entonces Peter Ahrens empieza a buscar una corroboración científica y la encuentra en la Universidad de Yale por parte de Margaret Albrink. Margaret Albrink, que también había sido discípula de John Peters, que falleció en 1955, pero continuaron su legado, siguió demostrando que eran los triglicéridos el gran problema para la dieta, y no solamente por parte de Margaret Albrink, sino incluso del Instituto Karolinska en Suecia o Peter Kuo de la Universidad de Pensilvania. Todos ellos se alinearon con que el problema eran los hidratos de carbono y los triglicéridos en general, que se contrapusieron, y esto es correcto, al colesterol. ¿Por qué? Porque los triglicéridos son sobre todo estimulados por los hidratos de carbono, entonces no es muy conciliable una teoría con la otra. Esto fue en los años 50, resumiendo un poco el asunto para que nos hagamos una visión global. ¿Cuándo empieza la teoría, científicamente hablando, contra el colesterol? Sobre todo empieza, aunque ya hay antecedentes, pero empieza claramente, o podemos inaugurarlo, en el año 1950-1952 con Ansel Keys, con este personaje que era internista, era fisiólogo y dio clases a la Universidad de Minnesota. ¿Por qué empezó en 1952? Porque Ansel Keys vio la luz de alguna manera con un estudio que hizo David Krichevsky con conejos. Y David Krichevsky no es un defensor, tampoco, nunca lo fue, un defensor especial de la teoría de Keys, pero hizo un estudio que a Keys le pareció revelador. Fue como aquella luz que le hizo caer del caballo. Aunque fue una luz que la interpretó a su gusto y no era una luz muy que le podía alumbrar mucho científicamente, porque era un estudio hecho con conejos. Con conejos a los que se les da una dieta muy alta en colesterol y grasas saturadas, y esos conejos pues desarrollaban arteriosclerosis, es decir, endurecimiento arterial, y tenían pues todos los signos perfectos de una enfermedad cardiovascular y terminaban falleciendo pues de esa enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el pequeño gran problema que pasó por alto Keys? Pues que los conejos son herbívoros, y si los conejos son herbívoros no toman grasas, entonces ¿cómo narices extrapolas un estudio hecho con conejos y grasas saturadas a los seres humanos? Eso no tiene ningún sentido, pero aquello fue el gran lanzamiento de la carrera de Ansel Keys, porque él se metió en un estudio perfectamente sesgado, y es que lo fue, que fue el Six Countries Study, el estudio pues de seis países. En aquel entonces tenía datos, era un estudio epidemiológico, es decir, donde se estudiaba qué, una correlación, simplemente no una causología, sobre qué tomaba la población y qué índice de enfermedad cardiovascular. Entonces tomó 6 países. Tomó 6 países, pero es que tenía 22 países con datos disponibles en 1952. Y cogió los 6 que le corroboraban su teoría de que era la grasa el problema en la enfermedad cardiovascular. Suiza, que consume mucha grasa y no tiene enfermedad cardiovascular, no lo cogió. Francia, que tiene baja enfermedad cardiovascular consume mucha grasa, de ahí que se hable de la paradoja francesa, pues tampoco lo cogió. Entonces hizo un estudio muy sesgado y fue tanto el estudio de los conejos de David Krichesky como el Six Countries Study, que empezó en 1952, aunque se publicaría más tarde, quienes lanzaron totalmente la teoría de que el colesterol era el problema. Entonces me puedes preguntar, bueno, pero si es que luego hasta el año 68 no vendría al mundo político, ¿cómo es que este hombre, que al fin y al cabo era un científico, metido en su universidad, en su laboratorio, tuvo tanta fama? Efectivamente. Porque había una cosa que se llamaba el Times, que era una revista muy vendida y que le sacó en portada. Y fue donde los norteamericanos tomaron conciencia y luego vinieron los políticos para tomar cartas en el asunto y terminar de destrozar el asunto, porque como siempre los políticos son expertos en empeorar lo que ya está mal. Ajá. Para completar un poco la exposición diré, porque estoy viendo uno de tus artículos, que los 6 países a los que te refieres eran Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, Gales, Italia y Japón. ¿De acuerdo? Aunque bueno, ya pondremos el artículo en cuando se publique esta conversación. Entonces, claro, esa es la pregunta, es decir, ¿cómo algo que está, digamos, desarrollándose en la esfera de la investigación científica pasa a estar en el programa de los partidos políticos y en el programa de gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuál fue el salto? ¿Por qué? ¿Qué poder tuvo esa portada del Times o esa entrevista para que de repente comenzasen a pensar esto es algo sobre lo cual hay que hacer campaña política? Bueno, era la propia realidad de la salud pública en Estados Unidos y en el siglo XIX la enfermedad cardiovascular se consideraba algo extraño. De hecho, en los primeros manuales de recopilación de enfermedades en el siglo XIX no se le da apenas importancia a la enfermedad cardiovascular. En los años 50 y 60 era patente que la enfermedad cardiovascular en Estados Unidos estaba llegando a unas cifras muy, muy desconocidas totalmente, peligrosas y a límites que no incalculables. Claro, entonces tú me puedes preguntar, ¿cómo es que la enfermedad cardiovascular estaba llegando en los años 50, 60 a estos límites, estaba creciendo de manera tan desproporcionada, si todavía el paradigma malo que tú estás diciendo, Adolfo, el del consumir muchos carbohidratos, todavía apenas estaba sentando? También. Claro, entonces tenemos que ir aquí, no a los medios de comunicación, como antes, sino tenemos que ir a la industria alimentaria. Fue la industria alimentaria quien se adelantó en destrozar, además dicho con todo el sentido, la dieta de los norteamericanos, se adelantó a los políticos y a los científicos. Bien, aquí nos podemos remontar incluso hasta 1837. En 1837 se crea una compañía que hoy todos conocemos, por muchas cosas como por ejemplo los champús o jabones, ¿cómo se llama? Que es Procter & Gamble. Procter & Gamble fueron dos hermanos que crearon esta compañía y durante todo el siglo XIX, lo creamos o no, se dedicaban a fabricar velas. Las velas, ¿con qué se hacen? ¿O con qué se hacían, mejor dicho? Entonces, ¿se hacían con manteca o se hacían con, es decir, con lard o se hacían con tallow, que es sebo? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la compañía, ya sin los hermanos Procter & Gamble, se encontró con un problema que era doble. ¿Qué problema? Primero, que los precios tanto del sebo como de la manteca estaba sometido a muchos vaivenes y había aumentado, es decir, la materia prima con lo que hacían las velas estaba aumentando mucho de precio, lo cual les perjudicaba empresarialmente. Y dos, de una manera muy clara, porque la electricidad ya existía y las velas era un negocio claramente en declive para un uso diario. Entonces, hubo un científico a principios del siglo XX que se llamaba Kaiser, que descubrió una técnica, que fue la que aprovecharon en la compañía Procter & Gamble, que es la de hidrogenación. Todos hemos oído esto de las grasas trans, ¿no? Qué malas son las grasas trans. Y por suerte en Estados Unidos de los años 90 está bastante demonizada, porque sí es una grasa realmente nefasta. Es una grasa hecha en laboratorio que lo consiguió hacer Kaiser. Dicho claramente, a ver, si pensamos en la mantequilla, ¿qué diferencia tiene la mantequilla, que es una grasa saturada, con, por ejemplo, el aceite de oliva o girasol, que es una grasa insaturada? Pues la grasa saturada es muchísimo más dura, es más rígida, es más consistente. Entonces lo que descubrió Kaiser es convertir una grasa poliinsaturada en un aspecto como de grasa saturada. Sin meterme en muchas diatribas bioquímicas, la diferencia que hay entre una grasa insaturada en general, que puede ser poliinsaturada, monoinsaturada, y una saturada, es que la saturada, valga la redundancia, está saturada de hidrógenos. Todos sus carbonos están adheridos, tienen un enlace con un hidrógeno. Entonces, lo que hacía era los ácidos grasos de las grasas poliinsaturadas, se les metía muchos más hidrógenos y las convertías en una grasa muy consistente. Mira, ¿dónde sólida, quiero ir? Claro, más sólida. ¿Para hacer velas? Bueno, en este caso no, porque claro, las velas, como estaban ya en declive, se les ocurrió una cosa muy muy curiosa, porque no tenía nada que ver con las velas, que es que Procter & Gamble pasó de las velas a la margarina. Madre mía. La primera margarina en Estados Unidos, Crisco, que todavía existe, se lanzó en 1911 gracias a esta tecnología de Kaiser de la hidrogenación. Entonces, la margarina era una grasa como si fuera saturada, es decir, más resistente, más dura, es decir, que no era oleosa. Ajá. Podía permanecer mucho más tiempo en la estantería del supermercado, y bueno, entonces se olvidaron un poco pues del negocio de las velas y se pasaron a la margarina. Si pensamos ya no solamente lo que es la margarina, sino en el resto de alimentos que se hacen con mantequilla, pues como galletas o todo tipo de dulces en los que se usaba mantequilla, era necesario utilizar una grasa consistente, porque tú, si le metes una grasa insaturada, aceite de oliva, a unas galletas, pues es mucho más fácil que se te revengan, que se engrasen en la estantería, que duren menos tiempo. Entonces se podía utilizar este tipo de grasa muchísimo más para otros productos que no fueran simplemente la margarina, como te digo, los dulces y tal. Entonces Procter & Gamble empezó con las margarinas en 1911. Aquí todavía no había ninguna ciencia, los norteamericanos aún menos estaban conscientes de lo que decían o dejaban de decir los científicos, los políticos tampoco tenían ningún partido tomado, y lo que hicieron simplemente Procter & Gamble era decir que era una grasa muy saludable, era una grasa vegetal. Todavía no existía esto de que las grasas animales fueran malas, pero claro, ellos necesitaban de alguna manera venderlo. Publicaron un libro de recetas y ellos hicieron una campaña de marketing en la que la mujer moderna, actual, la que sabe cuidar de su familia y de sus hijos, pues tiene que tomar esa grasa, porque es una grasa que está a la moda y que es el problema al final de la dieta en el último siglo, que hemos querido estar a la moda. Y entonces ahí empezó la historia de la margarina. La historia de la margarina fue tan profunda, el marketing hizo tanta mella, que las ventas crecieron a un ritmo vertiginoso. En 1957, cuando apenas había empezado el paradigma científico y todo esto, en 1957 la margarina ya supera en Estados Unidos a la mantequilla y a las grasas saturadas en ventas. De hecho, Eisenhower, el presidente republicano en los años 50, llamado Ike, apodado Ike. Ike Eisenhower. O Ike, sí. Famosas publicidades. Fue víctima de este marketing porque él sufría una enfermedad cardiovascular. De hecho, yo creo que los norteamericanos, que ya para entonces disfrutaban de la televisión, vieron en Eisenhower el primer ejemplo vivo de una enfermedad cardiovascular contada casi al momento. Porque Eisenhower tuvo una enfermedad cardiovascular degenerativa, y los norteamericanos fueron conscientes de ello. Su dieta cambió muchísimo y uno de los puntos pivotantes de su dieta fue consumir mucha más margarina, y muchas más grasas vegetales que grasas animales, porque lo que sí se sabía, y esto es cierto, es que las grasas poliinsaturadas, que son las grasas vegetales, reducen el colesterol comparado con las grasas saturadas. Adolfo, nos has comentado que estaba ocurriendo en Estados Unidos, pero ¿ocurría algo similar en Europa más o menos por la misma época? Realmente Europa y Estados Unidos van a defender paradigmas bastante distintos. Estados Unidos va a ser bastante ciego y sordo hacia lo que sucede en Europa, por lo menos académicamente hablando, en los años 20, 30 y 40 hasta la Segunda Guerra Mundial. Si intentamos ir a los orígenes de cuál es el problema de cardiovascular y cuál es el problema. Porque, bueno, si nos vamos a las enfermedades metabólicas, pues tenemos la obesidad y el sobrepeso, la enfermedad cardiovascular y la diabetes, que hoy lo vemos como una parte de un todo. Pero entonces no se veía como una parte de un todo, estaba bastante sesgado y separado. La parte de la diabetes, la parte de la enfermedad cardiovascular y la parte de la obesidad. Europa tuvo personajes realmente ilustres y muy importantes que en la Academia Norteamericana se les reconoció como los más importantes en el estudio del metabolismo. Podemos citar particularmente a dos personas, Carl von Bergmann y a Julius Bauer, sobre todo Julius Bauer, que fue la figura descollante de la escuela europea y del metabolismo a nivel mundial en los años 30. Escribían en alemán, supongo, con esos nombres. Claro, los dos, Julius Bauer hizo por escribir algo en inglés, pero por ejemplo Bergmann casi todo lo terminaba escribiendo en alemán. La principal cátedra, es decir, de Bauer, el principal centro de donde impartió clases y desde donde difundió sus teorías fue la Universidad de Viena, sobre todo en los años 20 y 30. Y he dicho bien que la Academia Norteamericana no era desconocedora del todo de esto. El New York Times le acreditó a Julius Bauer como el gran padre del metabolismo, la gran autoridad en los años 30. ¿Qué sucedió en los años 30? Pues sucedió que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues es decir, si habían sufrido la Primera Guerra Mundial en el armisticio bastante ignominio los alemanes, pues mucha más aún si cabe en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y el nazismo. Los antecedentes de Julius Bauer y de von Bergmann en los años 20 y 30 son Karl von Norden en los años 10 y Friedrich Kahlen, que también son centroeuropeos. Estos dos, Friedrich Kahlen y von Norden, no, von Norden, mejor dicho, estos se centran en el mundo de la diabetes, son diabetólogos, ¿no? Entonces, todavía no, la insulina no se descubre hasta 1921, con certeza hasta los años 60 con Yalow y Berson no se empieza a medir con seguridad y con precisión la insulina. Con esto quiero decir lo prescientes que fueron, es decir, lo adelantados a su tiempo. Ya hablaron tanto von Norden en los años 10 como Friedrich Kahlen de la insulina y del rol de la insulina, lo cual es absolutamente fundamental si estamos hablando de los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono lo que hacen es aumentar nuestra glucosa y la glucosa como consecuencia va a aumentar la insulina, es decir, es una reacción en cadena. Y aquí es donde la teoría de los carbohidratos va a funcionar de una manera perfecta. Es al contrario de lo que estaba, digamos... Claro, si estamos hablando de la insulina, tenemos que irnos a los hidratos de carbono, porque la grasa, sea saturada o no, al final no tiene efecto sobre la insulina. Claro. Entonces, aunque von Norden fue por una parte muy adelantado a su tiempo, pero por otra parte fue muy tonto, y por mucho que leo las ideas de von Norden no acabo de entender cómo tenía esta ceguera de ver cosas tan adelantadas, pero por otra parte von Norden creía que el problema era la grasa, porque estaba embebido ya por aquel entonces de la teoría de las calorías, que el problema era las calorías y al final la grasa tiene más calorías que los hidratos de carbono, porque un gramo de grasa tiene 9 calorías, mientras que un gramo de hidratos de carbono tiene 4 calorías, ¿no? Este problema de pensar que el problema son las calorías. Entonces él pensaba que el problema era las calorías. Sin embargo, Friedrich Kahlen no lo creía. Lo aún más paradójico es que von Norden, no creyendo que el problema eran los hidratos de carbono, Falta, que fue uno de sus discípulos en los años 20, cuando ya estaba von Berson en Alemania, Falta llegó a engordar a gente inyectándoles insulina. La insulina se descubrió, como he dicho, en 1921. Fue una salvación absolutamente para los diabéticos tipo 1, que no pueden sobrevivir si no tienen insulina, que es los que no pueden producir, su páncreas no puede producir insulina. Pues en los años 20, Falta engordaba a las personas inyectándoles insulina. Por ejemplo, el famoso matemático John Nash, hecho celebridad en 1997-98 con la película oscarizada de Beautiful Mind, llegó a ser uno de los pacientes que se sometió a esta terapia de insulina de Falta para un problema de pues que quería engordar y tal. Entonces llegamos a Berson, que es lo que podríamos llamar la escuela austrogermana, aunque los americanos decían la escuela europea, pero propiamente hablando era la escuela austrogermana, más particularmente la de Viena. Fueron Bauer y Berson, fueron las dos personas descollantes. ¿Qué pasó? Que sobre todo Berson escribía solamente en alemán, y Julius Bauer sí hizo por escribir algo en inglés. Pero claro, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pues la gran afrenta del nazismo pues hizo que los norteamericanos totalmente despreciaran la literatura escrita en alemán. Además, por aquel entonces ya era una potencia económica en todos los sentidos Estados Unidos, y había que escribir en inglés, y no solamente había que escribir en inglés, sino que tenías que estar dentro del círculo de la Academia Americana, claro, para propagar tus ideas y que fueran relevantes. La cantidad de detalles que nos estás dando, Adolfo, es realmente abrumadora. Voy a intentar hacer una síntesis, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hemos descrito que en Estados Unidos se estaba estudiando la causa de la enfermedad cardiovascular, pero asociada, como generador, asociada a las grasas animales. En el mismo periodo de tiempo, en la misma época, en Europa, lo que está ocurriendo es que estos científicos que has mencionado estaban intentando esclarecer la diabetes, la obesidad y la enfermedad cardiovascular, pero desde su génesis en los carbohidratos. ¿De acuerdo? Ese es el panorama que tenemos, ¿no? Continúas entonces, si quieres. Sí, sobre todo Bauer y su compañero y discípulo von Bergmann. Ajá. Estudian particularmente, o ellos se consideran estudiosos del tema de la obesidad. Va a ser, ajá, su punto central, aunque luego toquen temas de diabetología, va a ser su tema central. La obesidad, sí, que también estará... Y el sobrepeso, claro. Efectivamente. Es que está todo relacionado, porque dicen, ¿cuál es el problema? ¿Por qué engordamos? Porque usamos, claro, muchas calorías, y al final, como la grasa tiene más calorías, pues claro, demonizamos la grasa. Es que parece que entonces eso daría la razón a Estados Unidos, ¿no? Es decir, la gente obesa parece que tiene más incidencia de enfermedades cardiovasculares, claro, las grasas... Y sin embargo, en Europa la corriente era ir demostrando que son los hidratos de carbono realmente. Es realmente necesario, imprescindible, visitar algunas ilustraciones y libros de... Bueno, algunas ilustraciones, los libros de, mejor dicho, de Julius Bauer. Hay una cosa tan sencilla como las fotografías de los pacientes, que hoy en los libros de endocrinología y de metabolismo, los libros académicos, no se emplean mucho. Sin embargo, Julius Bauer le gustaba ilustrar todos sus ejemplos pues con casos concretos de pacientes. Al final, el problema es que... Julius Bauer y Bergman veían el tejido adiposo, es decir, el tejido graso, como un tejido que estaba sometido a los vaivenes de algo tan novedoso como las hormonas, cuando en los años 30 apenas se conocían muchas hormonas. Sin embargo, si queremos explicar el engordar desde un punto de vista de las calorías, es decir, el problema, como diría el punto de vista actual, es que consumimos muchas calorías y gastamos pocas calorías. Eso es. ¿No? Esto es lo que hoy se cree, y esto en realidad es heredero del pensamiento de los años 50, que el problema son las grasas y el problema al final son las calorías. Está correlacionada la enfermedad cardiovascular y la obesidad, es todo producto de consumir muchas calorías, que al final las calorías están sobre todo en la grasa, entonces no tenemos que consumir grasa. Bien, Julius... Bauer creía que el tejido adiposo, que las células grasas, los adipocitos, eran algo activo, es decir, no eran algo pasivo sometido a las calorías. El gran enfrentamiento desde el punto de vista de la obesidad, que es lo que sobre todo trató Julius Bauer, el gran enemigo suyo estuvo en Estados Unidos, como podríamos esperar, que era un tal Louis Nieuwenhuis. Louis Nieuwenhuis estaba centrado en el mundo de la obesidad y fue uno de los grandes instauradores de lo que llamaremos, lo que se llama con toda propiedad, la primera ley de la termodinámica. Que la primera ley de la termodinámica pues trata sobre la conservación de energía, que viene a decir que engordamos si consumimos más calorías de las que gastamos. Es decir, al final es la energía se transforma, ¿no? Y entonces si tenemos un déficit calórico es cuando adelgazamos, y si tenemos un sobreconsumo calórico en relación con lo que gastamos, entonces tendemos a engordar. Es decir, esta ecuación de la ley termodinámica es lo que predomina y lo que pervive hasta hoy en día, sí. Y por eso dicen que engordamos. Lo que pasa es que es tan ridículo hablar de la obesidad y referir la obesidad a la primera ley termodinámica como si referimos la obesidad a la ley de la gravedad de Newton o a la ley de la relatividad de Einstein o a las leyes electrostáticas. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos ciencia física, somos biología. Pero esto no lo entendía el Newborn y es que no lo quería entender. Algo tan sencillo que Julius Bauer nunca le dio ningún crédito. Y hablando de las fotografías, por ejemplo, que decía de Julius Bauer en sus libros, podemos ver, por ejemplo, casos de personas que desarrollaban en tribus africanas un problema que es la esteatofagia. La esteatofagia es una enfermedad, una deformación metabólica que consiste en tener mucha, mucha grasa en la parte de los glúteos, en las caderas, pero no tener excesivamente grasa en el resto del cuerpo. Yo recuerdo las fotos de las mujeres hotentotes, ¿no? Sí. Me parece que salían con unas nalgas muy prominentes. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Sí, pues esto es la esteatofagia, que es algo que se considera en esas tribus, además, estéticamente atractivo. Bello y atractivo. Sí, sí, sí. En uno de los experimentos y que hacía, pues, por ejemplo, con pacientes, tenía una paciente que, por ejemplo, con 20 años, pues tenía una distribución de la grasa, y aquí hay una cuestión fundamental, la distribución de la grasa, que es lo que estudió Bauer, que con 20 años, pues más o menos equilibrada, normal. Tuvo un problema esta paciente, que fue que en la palma en el dorso de la mano, perdón, se quemó cuando tenía 20 años. Entonces le cogió un poco de tejido de sus glúteos y se lo implantó en la mano. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo mayor esta mujer, cuando fue cumpliendo más de 35 años, empezó a desarrollar mucha, es decir, un poco esta esteatofagia de estas mujeres de algunas tribus africanas, y tuvo mucha prominencia de tejido graso en las caderas y los glúteos. Lo que pasó es que en el dorso de aquella mano que la había operado empezaba a crecer muchísimo, muchísimo tejido graso, muchísima grasa, y tuvo que quitarle otra vez, volverla a operar y quitarle eso. Entonces, claro, Julius Bauer decía, ¿cómo el consumir muchas calorías o pocas calorías puede hacer que estas mujeres estén más gordas? Es decir, la distribución de la grasa evidentemente no la podemos entender por el consumo de calorías. Y si nos vamos al mundo animal, pues por ejemplo, la res que produce carne Angus, pues es una res que es muy voluminosa, que tiene mucho tejido graso, que está rellenita, está gorda. Sin embargo, si cogemos una vaca lechera, pues está como muy casi tísica algunas en el cuerpo, excepto en la parte donde da leche, las ubres. ¿Qué pasa? Que la que da leche es una vaca que hace demasiado ejercicio y come poco pasto, y la de Angus es que es muy sedentaria, pues es que no tiene ningún sentido. Y claro, estas preguntas, que son tan evidentes que no nos las hacemos, se las hacía Bauer. Y es que estas ideas iban totalmente a destruir en el punto más débil a teoría norteamericana de que el problema eran las calorías, ¿no? La ley termodinámica de que el problema son que consumimos demasiadas calorías y gastamos demasiadas pocas. Hay muchísimos otros puntos, aparte de los que tocó Bauer, y los que se puede echar por tierra que el problema son las calorías. O el hacer más ejercicio. Es que claro, luego hubo en Estados Unidos un tal Gene Mayer, que fue un nutricionista de Estados Unidos, que fue el rey del ejercicio, que decía, no, es que lo que hay que hacer es mucho más ejercicio, y puso también, gracias al favor de Times y otra buena entrevista con una portada, quien puso a Estados Unidos en la obsesión del ejercicio. Y es que esto redundó en la obsesión con las calorías, ¿no? Entiendo que sería, hacemos ejercicio para quemar esas calorías. Claro. Que vienen en su mayor parte de la grasa que consumimos, ¿no? Y claro, si no las quemamos, se almacenan como grasa y engordamos. Claro, entonces, y tenemos infartos y obesidad, etc. Claro, entonces Estados Unidos, lo que dijo, Estados Unidos, me estoy refiriendo al gobierno y a las autoridades, al estamento político, hay que consumir muchas menos calorías, menos grasa, y hay que hacer mucho más ejercicio. De hecho, es incluso ridículo ver la recomendación. Bueno, es lo que nos recomiendan, ¿no? Sí, bueno, Estados Unidos recomienda hacer una media de 2 horas diarias de ejercicio para mantener el peso. ¿Quién narices tiene 2 horas diarias para hacer ejercicio? No, esto es ridículo. Y se ha demostrado falso que además sea hablando de la segunda parte de la ecuación de la ley termodinámica del ejercicio, que el ejercicio sea la cura contra la obesidad, por ejemplo. Si nos vamos a los países desarrollados, ¿quiénes padecen más la obesidad? Aquellas clases pobres, los llamados blue collars, comparados con los white collars, que están en fábricas, que son jardineros, que están en la construcción, que son los que más ejercicio físico realizan. Desde los años 50 son ellos las grandes víctimas de la obesidad, no las personas sedentarias que están sentados en la oficina. Esas personas son las que menos van a sufrir las consecuencias de la obesidad. Un estudio que en 1960, en un sitio tan desarrollado como la ciudad de Nueva York, se comprueba clarísimamente que son las clases más modestas las que sufren de obesidad, mucho más que las clases más acomodadas. ¿Cómo podemos explicar esto? De una manera muy sencilla. Las clases acomodadas, que obviamente tienen menos presupuesto, es decir, menos presupuesto también para su cesta de la compra. ¿Las clases acomodadas? Las clases modestas, las clases modestas, tienen menos presupuesto, entonces tienen también menos presupuesto alimentario. ¿Y cuáles son las calorías? Aunque no me gusta utilizar esto porque parece que estoy aprobando la ley de las calorías. ¿O cuáles son los alimentos más baratos? La pasta, el pan, el arroz, el trigo, el azúcar, la carne y el pescado son los primeros alimentos que se restringen de una persona que tiene un presupuesto limitado. Si lo miramos bien con lupa, el asunto se vuelve a reafirmar lo que estoy diciendo, de que el problema de los hidratos de carbono, como decía Bauer y como decía von Behrmann y la escuela europea, que se les borró, pues como digo, porque sufrieron el problema del nazismo y también porque no tuvieron sucesores. Por ejemplo, en Sonnheimer, que fue germano, ya en los años 30 se fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, fue el que descubrió, por cierto, el modo de medir el colesterol, o sea que no fue una persona menor. Se fue a Estados Unidos porque ya entonces era quien dictaba la ciencia y donde podías encontrar muchísimo más refugio académico y laboratorios. Imagino, Adolfo, que en Estados Unidos habría voces discordantes. Sí. O no creo que todos los estudiosos estuviesen defendiendo las grasas animales como causantes de enfermedad cardiovascular, y que algunos incluso estarían haciendo porque se oyesen las teorías de Europa. Sí, por ejemplo, todos los discípulos de John Peters, que le he citado antes, todos los discípulos de John Peters, que son Peter Ahrens y Margaret Albrink, Peter Kuo, de la Universidad de Pensilvania, todos ellos en los años 50 son los que van a desarrollar la teoría de que el problema cardiovascularmente hablando son los triglicéridos. Pero no se les escuchó. Sí se les escuchó, pero se les escuchó de aquella manera, sobre todo estamos hablando en los años 50 todavía sí se les escuchaba, no con tanta importancia, con tanta relevancia como Ansel Keys y sus discípulos. Lo que pasa es que durante todos los años 50, 60, 70, hasta los 80, se utilizaron muchísimas artimañas o muchísimas maneras de sí, les escuchamos, pero no. Pues, por ejemplo, les dabas crédito, esto sucedió hasta los años 80, le daba crédito al por ejemplo, a Ronald Krauss en los años 80, que fue una persona muy, muy importante en el mundo de los lípidos y de las grasas, que creía que el problema eran los carbohidratos antes que las grasas. Se le daba crédito. Decía, sí, tiene mucha razón en esto de las lipoproteínas y los triglicéridos, pero se intentaba no aceptar las consecuencias nutricionales que tenía esta teoría, ¿no? Es decir, pues sí, los triglicéridos son un problema y las lipoproteínas de muy baja densidad son más problemáticas que las de baja densidad, pero todo ello no se aceptaba la conclusión que tenía con la dieta. De hecho, muchas personas científicas, para no ver perdido su prestigio, intentaban no sacar conclusiones dietéticas de las teorías. No vaya a ser que el gobierno se ponga en mi contra y no me dé la subvención, ¿no? Robert Olson, por ejemplo, a finales de los años 70, que trabajó para el gobierno, llegó a sufrirlo en sus propias carnes. Además, en aquel entonces, el creer que uno era totalmente objetivo, independiente, si tenía una subvención del gobierno, pero el problema era si tenía una subvención de la industria. Por ejemplo, Robert Olson llegó a tener 20 veces más subvenciones del gobierno que de la industria alimentaria. Sin embargo, en el momento en que recibió una cosa de la industria, un funding, una a financiación de la industria alimentaria, se le dijo que estaba comprado. Y claro, él dijo, ahora estoy comprado, cuando llevo hace 15 años recibiendo financiación del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno es santo inmaculado? Financiación para realizar estudios, claro. Sí. Adolfo, lo que te quería preguntar, llegados a este punto, es, muy bien, nos has explicado el porqué, el trasfondo científico, pero lo que quiero preguntarte es, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, o por qué los políticos, acabaron oyendo a unos y desoyendo a los otros? Es decir, ¿por qué decidieron prestar oídos a la teoría de las grasas animales? ¿Por qué les dieron pábulo y por qué acabaron incluso respaldándoles y poniéndose detrás de ellos? Pues las razones pueden ser varias. La primera, yo creo que es porque es muy atractiva la teoría de que pensar que el problema son las calorías y con ello las grasas. Segundo, podemos hablar de los medios de comunicación. Perdona, ¿atractiva en qué sentido? ¿En que es fácil de entender? En que suena lógica. En que es aparentemente lógico, aunque sea erróneo, el comer demasiado y el hacer poco ejercicio, pues suena bien. Parece que es racional. Que tiene sentido. Que tiene es decir, sentido. Si yo como más de lo que quemo, engordo. Esas calorías me engordan. Parece, sí, suena perfectamente explicativo. Es un razonamiento simple y que todo el mundo puede comprender. Lo que pasa es que al final, es decir, no explica nada, porque si nos fijamos, porque volvemos a la ley termodinámica, a la primera ley de la termodinámica de las calorías, o de la conservación de la energía, que decía Lewis Nieuwenhoek, que estaba tan detrás de ella. Porque si vemos, Ansel Keys es el primero que se pone detrás del problema de la grasa y las calorías y la enfermedad cardiovascular, pero desde el punto de vista de la obesidad, el que primero viene es Nieuwenhoek, ¿no? Es como si decimos, por ejemplo, en una habitación que hay mucha gente, ¿no? La habitación está llena de gente y vamos a pensar que todo el cuerpo entero de la persona son las calorías. Entonces, es como si yo te pregunto a ti por qué hay muchas personas dentro de esta habitación y tú me respondes porque es que ha entrado más de las que han salido. Es decir, esto, y yo te diría, pues es que eres tonto. Pues es que al final la primera ley termodinámica no explica nada. Es decir, si intentamos explicar que consumimos más calorías que las que gastamos, la cuestión es, ¿y por qué consumimos más calorías que las que gastamos? Es decir, que es circular, es un argumento que no lleva a ningún tipo la ley termodinámica, no explica nada, es un argumento circular. Pero es fácil de entender. Pero es fácil de entender, como digo, es para tontos. Lew Nieuwenhoek pensaba, por cierto, en la primera ley termodinámica, que los gordos eran gordos porque eran ignorantes o indulgentes. Por supuesto, Lewis Nieuwenhoek era delgado, porque el pobre no podía ser ignorante, por supuesto. También has mencionado antes, entonces, los medios de comunicación. Como una de las razones... Los medios de comunicación jugaron un papel importante. La portada de 1952 del Time fue crítica para a dar un giro copernicano en el pensamiento... De los estadounidenses. Le llevó a portada Ansel Keys a propósito pues del Six Countries Study, que, como digo, es un estudio sesgado, además por muchas otras cosas. Por ejemplo, el Six Countries Study pues buscaba correlación entre consumo de grasa y enfermedad cardiovascular en los países. Lo que, por ejemplo, tampoco se dice es que la grasa que se contabiliza está sacada de los datos de la FAO, y los datos de la FAO no te decía al final la grasa que consumía la gente, sino la grasa que estaba disponible en esos países. Quiero decir que muchísima grasa que está disponible se acaba dejando en el plato porque, uy, qué mala es la grasa y no la consumo, se termina dando a los animales, ¿sabes? Entonces no es un dato fiable el que se utilizó para el Six Countries Study, además teniendo en cuenta que dejó pues a muchos otros países, a unos 16 países dejó fuera del estudio. Claro, entonces también daba la apariencia de científico, porque había estudios que aparentemente respaldaban la teoría contra el colesterol. Como he dicho, sí, había personas que pensaban otra cosa. Lo que pasa es que eran muy astutos, Keys y sus discípulos, para intentar escabullirse cuando había algún problema, surgía alguna falla. Por ejemplo, era el caso del HDL. El HDL, el High Density Lipoprotein, la lipoproteína de alta densidad, que es lo que hoy conocemos con el colesterol bueno, se descubrió a finales de los años 60, más o menos. Bueno, se descubrió antes, se sabía desde los años 50, pero se hizo público en los años 60, que estaba correlacionado con baja enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que hizo Keys fue sacar la grasa monoinsaturada, es decir, básicamente el aceite de oliva, de las grasas malas, y pervivían como grasas malas todas que fueron saturadas, porque el aceite de oliva mejora la tasa del colesterol HDL, ¿no? Entonces, siempre sabían subterfugios, ¿no? O, por ejemplo, un caso paradigmático que da el ejemplo de las malas prácticas de estos científicos fue Hinsworth. Hinsworth fue una persona metida en diabetología, pero bueno, Hinsworth en los años 30 y 40 pensaba que el problema de la diabetes era las grasas. Además, lo creía firme y fervientemente. En el caso de los Masái, Los Masái siguen una dieta muy alta en grasas y nunca tienen diabetes. Entonces contravenía la tesis de Hinsworth. ¿Qué hacía Hinsworth? Decir que era un caso aislado, que no le daba mayor importancia. Luego vinieron los Inuit, que son los esquimales, que consumían una dieta muy alta en grasas y no tenían nunca diabetes. ¿Qué hizo Hinsworth? Decir que los esquimales, lo cual es de locos, no consumían una dieta muy alta en grasas. Es decir, la evidencia contradictoria o la eliminaban o la intentaban conciliar como fuera o directamente cambiaban los datos. Y es que esto es la realidad. No es que lo diga yo. Yo veo que entonces esto tiene mucha semejanza con lo que ocurrió en la economía, es decir, lo que venía de Europa era más contraintuitivo. Sí, claro, en la escuela austríaca de economía, de Mises, de Hayek, que se dejó de lado. Efectivamente, y era mucho más simple de entender lo que se estaba proponiendo en Estados Unidos. Y era mucho más cómodo. Era mucho más cómodo y mucho más atractivo para los políticos. Y también esta teoría era mucho más atractiva, la de la grasa, para los políticos, porque si tú prescribes a la población una dieta alta en cereales, por ejemplo, en vez de una dieta basada en productos animales, puedes controlar muchísimo más fácil a la población, porque tú puedes tener tu pequeño huerto de vegetales con una cabra, vaca, con gallinas, y consumir sus productos. Sin embargo, es muy difícil autoabastecerte teniendo tu propio campo de cereales y con cereales. Para esto tienes que ser mucho más dependiente del gobierno. Además, cuando creas una población cerealística o consumidora de cereales más que de productos animales, la economía tiene menos industrias y más grandes cerealísticas, porque si en una población que consume productos animales la industria está muchísimo más fragmentada y el gobierno no puede controlarlo también. Entonces, claro, al final los políticos lo que quieren es controlarnos las vidas. Entonces es una dieta que les va muchísimo mejor para sus ideas intervencionistas y manipuladoras y de control poblacional. Qué curioso y qué bien que hayamos llegado a este punto, porque precisamente iba a planteártelo, ¿no? Como al final, volvemos a esta dieta es muy poco liberal. No, y si vemos un poco los defensores de la dieta, lo que podríamos llamar la dieta paleolítica o dieta ancestral, tradicional, basada en grasas tradicionales, a mí es que me gusta utilizar el concepto de grasas tradicionales más que de grasas saturadas, porque la mantequilla, la manteca de cerdo, son grasas que se llevan utilizando, el aceite oliva también, desde tiempo inmemorial. Sin embargo, la margarina, como he visto, hasta 1911 no existía sobre la faz de la tierra margarina, porque no existía ninguna tecnología para inventarla. Ajá. Y la margarina es una grasa que no es saturada. Ajá. Y es una grasa inflamatoria. Y bueno, lo que quiero decir, todos los defensores de esta dieta tradicional, ancestral, que bueno, se ha venido a llamar paleolítica, aunque en algunos sentidos sí puedo reconocer que es un poco snob, a mí me gusta hablar de dieta ancestral, son liberales en Estados Unidos. Por ejemplo, el doctor Michael Ides, que fue uno de los grandes propagadores de la dieta paleolítica, es un admirador, confeso, de la Escuela Austríaca de Economía. Si te parece, vamos a dejarlo aquí, Adolfo, porque te quiero invitar a una nueva conversación en libertad, donde ya nos vamos a explayar explicando la dieta paleolítica ancestral, como la has llamado, como la dieta liberal por excelencia, si te parece, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido una conversación en libertad con Adolfo Lozano. Yo soy Luis Alberto Iglesias y muchas gracias por escucharnos.